Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Nayawa humanakar unyachaya pamama ukitonaka ukatrak humanaka sapretata kuna sutinisa. Nayawa humanakar unyachaya pamama ukitonaka ukatrak humanaka sapretata kuna sutinisa. La clé. Akaskiwa yawita. Akaskiwa yawita. Le verre. Akaskiwa haruchita. Akaskiwa haruchita. La montre. Akaskiwa inti. Akaskiwa inti. Les lunettes. Akaskiwa naire ruchasiña. Akaskiwa naire ruchasiña. Le téléphone. Akaskiwa telefonota. Akaskiwa telefonota. Le peigne. Akaskiwa peinasiña. Akaskiwa peinasiña. Les ciseaux. Akaskiwa papel cuchuña. Akaskiwa papel cuchuña. Le rasoir. Akaskiwa sunka kuchusiña. Akaskiwa sunka kuchusiña. L'enveloppe. Akaskiwa papel uchaña. Akaskiwa papel uchaña. Le crayon. Akaskiwa lapicirota. Akaskiwa lapicirota.